bella rosa que te he regalado, ¿será que te ha dejado ilusionada? Aquella rosa que te he regalado, ¿será que te ha dejado ilusionada? Gratos recuerdos te dejo mi amor, y ahora estás muy enamorada. Gratos recuerdos te dejo mi amor, y ahora estás muy enamorada. Pero la rosa como es una flor, a poco tiempo se ha marchitado. Pero la rosa como es una flor, a poco tiempo se ha marchitado. Pero tu pobre, pobre corazón, aún de mí sigue enamorado. Pero tu pobre, pobre corazón, aún de mí sigue enamorado. Aquella rosa, aquella flor, aquella rosa que te dio mi amor. Aquella rosa, aquella flor, aquella rosa que te dio mi amor. Y un saludo a la familia Garza, allá en Laredo, Texas. Pensabas que al estar lejos de mí, pensabas que no me recordarías. Pensabas que al estar lejos de mí, pensabas que no me recordarías. Pero que te encuentre lejos de mí, tú no me olvidas, cariño mío. Pero que te encuentre lejos de mí, tú no me olvidas, cariño mío. Pero la rosa como es una flor, a poco tiempo se ha marchitado. Pero la rosa como es una flor, a poco tiempo se ha marchitado. Pero tu pobre, pobre corazón, aún de mí sigue enamorado. Pero tu pobre, pobre corazón, aún de mí sigue enamorado. Aquella rosa, aquella flor, aquella rosa que te dio mi amor. Aquella rosa, aquella flor, aquella rosa que te dio mi amor. Aquella rosa, aquella flor, aquella rosa que te dio mi amor. Aquella rosa, aquella flor, aquella rosa que te dio mi amor. Aquella rosa, aquella flor, aquella rosa que te dio mi amor. Aquella rosa, aquella flor, aquella rosa que te dio mi amor. ¡Hombre, qué bárbaro!